Pasamos al punto número 3, dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2015. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, como cada ejercicio, lo que es la liquidación del presupuesto anterior se aprueba por decreto y se trae dación de cuenta al Pleno. Esto es un claro indicador de la situación económica del Ayuntamiento y, en este caso, considero que ha sido fruto del trabajo que se viene realizando desde 2011, desde la Concejalía de Hacienda y con la ayuda del resto de concejalías del Gobierno, en cuanto al saneamiento de unas cuentas municipales que estaban un poco más que en bancarrota en 2011, donde no se podía casi ni pagar proveedores ni nóminas, con unas deudas bastante altas. Y bueno, por el informe que arroja el interventor, en el caso de liquidación se mira siempre el resultado presupuestario y los remanentes de crédito y remanentes de tesorería. En este caso, en cuanto al resultado presupuestario, que se define como la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas, es decir, lo que realmente se ha recaudado con lo que realmente se ha gastado. Entonces, en ese sentido, arroja un margen positivo de 2.682.874 euros. Si bien en el remanente de tesorería, que también considero que es un dato histórico por un poco por la comparativa con años anteriores, se obtiene un total, el remanente, explico lo que es. Realmente esta tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Es decir, hay que sumar los derechos pendientes de cobro, pues es decir, lo que tiene que cobrar el ayuntamiento, más los fondos líquidos, que es lo que hay en tesorería, es decir, lo que hay en las cuentas a 31 de diciembre, a eso restarle las obligaciones pendientes de pago, es decir, lo que debe pagar o tiene pendiente de pagar el ayuntamiento. Pues tras los ajustes pertinentes y demás, arroja un dato que es importante destacar, que es que también refleja la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria establece que el ayuntamiento es capaz de pagar con lo que ingresa de los capítulos del 1 al 7, quitando lo financiero, que es el 3, es capaz de, con lo que ingresa ahí, pagar o cubrir los gastos también de los mismos capítulos del 1 al 7. En ese sentido, el interventor en su informe refleja que la estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2015 para el Ayuntamiento de Yaiza es la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad incluso de financiación, de acuerdo con la definición contenida en la norma SEC 95, y en este caso es de 924.433,12. Es decir, ahora mismo el Ayuntamiento tiene capacidad de financiación en casi 1 millón de euros. Esto implica que, bueno, en un posible futuro, pues podemos hacer frente a inversiones en el ayuntamiento, bueno, en el municipio. Por otro lado, en las conclusiones que el propio interventor refleja, también habla de que se ha reducido en casi un 50% de los gastos financieros. Esto es debido, por un lado, a que en 2015 el gobierno estatal no obligaba a las administraciones a pagar lo que sería el fondo a proveedores, que en el caso del ayuntamiento en 2012 nos tuvimos que acoger a unos 5,6 millones. No solo eso, sino que también el año pasado se amortizó un total de 2,8 millones de ese crédito, con lo cual eso incluso bajará bastante el techo de endeudamiento, lo que nos dará, por un lado, cumplir con un margen holgado lo que sería la audiencia de cuentas del Gobierno de Canarias con referente al Fondo de Financiación Municipal, y aparte nos permitiría acogernos a líneas de crédito para, como digo, pues financiar posibles obras en el municipio. Esto años atrás era imposible casi pensarlo. Por lo demás, también, por lo demás así destacado, era eso, incluso que, bueno, el capítulo 1 se mantiene la racionalización, incluso pese a haber pagado el resto de la paga extra de 2012, que también se incluyó en 2015 y que hubo que hacer incluso, pues, encaje de bolillos de un lado y de otro. En fin, entendemos que que digo, son resultados magníficos que espero y estoy seguro de que la Audiencia de Cuentas del Gobierno de Canarias nos avalará estos datos y serán incluso mejores, porque ellos suelen ser, y pese a que sean más restrictivos, y espero incluso que esto no penalicemos tanto en el Fondo Canario, que el año pasado pues penalizamos en dos de los criterios. Yo creo que este año es posible que lleguemos a cumplirlos todos, y bueno, pues esto demuestra la buena salud que va teniendo el Ayuntamiento con respecto a años anteriores, que aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por acometer y por seguir saneando, y eso se me olvidaba. También decir que aún tenemos una cuenta pendiente con la Seguridad Social aplazada. Es verdad que esto se ha estado cumpliendo a rajatabla, pese a que han empeorado los intereses y demás, y a día de hoy pues todos los meses se cobra o se paga unos 56.000 euros de lo que queda, más bien de intereses, y está en torno, la deuda pendiente puede estar en torno al 1.300.000, 1.400.000, que si con mucha suerte, y seguro que se podrá, la podremos amortizar en lo que queda de año anticipadamente. Es un poco desde Hacienda el objetivo que nos planteamos, porque consideramos que eso nos va a dar luego holgura para destinar esos créditos a otros cometidos que redunden en el beneficio del municipio. Nada más. Tiene la palabra Samborondón. Sí. Quiero destacar, en los presupuestos elaborados en 2015, como vemos ahí, se elaboraron unos presupuestos y al final, a falta de inversión, pues nos da la cifra esta de 2.682.000 euros, ¿no?, de sobrante. ¿Es así o no? Se ha presupuestado un presupuesto, se ha diseñado un presupuesto de 22 millones y pico para el ejercicio 2015 y, por falta de ejecuciones, a lo mejor de proyectos, falta de inversiones en el municipio, se llega solamente a consolidar la inversión de 19.721.000 euros. ¿Es así? Realmente aquí lo que se mide es lo neto, es decir, lo que realmente se gastó y lo que realmente se ingresó. Entonces, si bien puede ser que dé este dato porque no se ejecutaran ciertas partidas, pero desde luego de inversión le puedo asegurar que no, porque se explotaron al máximo. Pueden ser de otras, plazas vacantes capítulo 1, gastos de gastos corrientes que no se llegaron a gastar las partidas, ¿verdad? Y por ahí puede dar ese margen, pero desde luego se refiere a lo neto, a lo que realmente se ha gastado. Y nunca se refiere a obras, que es la pregunta de usted. Sí. Bueno, ¿obras o inversiones? Inversión, genérico. Vamos a ver, en el capítulo de inversión, lo que se refiere a obra pública, reasfalto, construcción de edificios, esa partida se ejecutó en su totalidad, ahí no quedó ni un céntimo. Pero es verdad que puede haber otras partidas que no se gastaron, como puede ser en el capítulo de personal, hay presupuestada más dinero del que se gasta, porque cada vez hay menos plazas. ¿Me explico? Pero que no debe usted confundir con inversión pura y dura en cuanto a obra pública se refiere. Es un poco para aclarar esos términos. Sí, pero cuando hablamos de presupuesto, si existe presupuesto, es porque entendemos, o si se elaboran unos presupuestos, porque entendemos que tenemos capacidad, a través de los ingresos, de afrontar ese presupuesto elaborado, entiendo yo. Podemos llegar, claro, a esos 22 millones y pico. Sí. Por lo tanto, existen, no, y hemos traído... No. Bueno, pero no, disculpa. Realmente no por la regla del gasto. La regla del gasto no te permite, en los capítulos 1 al 7, gastar los 22 millones de que tienes de ingresos o que presupuestas de ingresos. Eso lo ha hecho el Estado para que no se cometan locuras como antes, que gastabas más de lo que ingresabas. Entonces, es verdad que la regla del gasto, nuestro presupuesto de gastos en sí, del 1 al 7, que es donde entra la inversión, aportaciones, subvenciones, el capítulo 2, el capítulo 1, el de personal, gastos corrientes. Eso a nosotros realmente en el presupuesto el tope lo teníamos en 18.800.000, si no recuerdo mal. O sea, no puedes llegar a los 22, y si se pasa de ahí es por lo que hemos pagado de gastos financieros, que fue porque amortizamos anticipadamente los créditos. Pero que realmente ellos lo establecen así para que tú no llegues a ese tope. No te lo van a dejar nunca, por la regla del gasto. Entonces, en su momento se explicó en el presupuesto. La duda mía es, entonces, no pueden existir o... en ese presupuesto del año 2015, modificaciones de crédito, como hemos traído muchísimas, para que esas partidas que están presupuestadas o ese presupuesto que esté puedan ir a otras áreas que ahí lo necesiten? ¿No puede? ¿No se puede? No se puede. Vamos a ver. Usted está planteando... De ese margen no. Claro, vamos a ver. Usted está planteando, si yo estoy entendiendo bien, el que estos 924.433,12 euros, ¿verdad?, que es nuestro resultado positivo, usted plantea, bueno, vamos a ver, si nosotros cerramos el año 2015 con casi 1 millón de euros de más que nos sobra, ¿por qué ustedes no cogen este dinero y lo dedicamos a faltar calle? Por ejemplo, porque la regla de gasto nos dice, usted este dinero solo lo puede utilizar para pagar deuda. ¿Vale? Si no se elabora la inversión. No, si no se ejecuta la inversión. Eso es ley de Rajoy, sí, le recuerdo. Ley, sí, sí. Si no se ejecuta las inversiones presupuestadas, usted tiene obligación... Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. O sea, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Es lo que te digo, del 1 al 7 es lo que tú puedes gastar. Puedes hacer modificaciones, sí, pero dentro del 1 al 7. Por ejemplo, yo no puedo pasar crédito del 9 o del 3, que son gastos financieros, que es verdad que de hecho, incluso en este año, también lo dije cuando se trajo el presupuesto, ese pequeño superávit de casi 1 millón y algo se puso ahí, es para amortizar, seguir amortizando deuda. Pero yo ese 1 millón, ojalá me lo dejaran emplear en inversión, pero es que no se puede. ¿Por el motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque tú tienes que ver, eso es un tema muy técnico, pero la regla del gasto te mide el gasto efectivo del ejercicio anterior, que a veces se incrementa un poco, o se suele incrementar un porcentaje, pero no mucho. Entonces a ti te dice, si tú de ingresos del 1 al 7 tienes, puedes tener 22, pero ese cálculo de la regla del gasto te dice, pero realmente solo puedes gastar 18. Entonces, solo puedes gastar 18, ya puedes tener 2, 3, porque en años anteriores hemos tenido hasta 3 millones y medio de superávit. Pero cuando se elaboraron los presupuestos de 2015, ¿sabía hasta cuánto podíamos llegar? Claro, eso el interventor lo hace. Oye, entonces, si sabemos que podemos llegar hasta 18, ¿por qué se elaboran los presupuestos y se ponen partidas de 22 millones y algo? Con un total. Bueno, te lo digo, es decir, ese margen que hay ahí, tú no lo puedes emplear en esos capítulos. O sea, tú no te puedes pasar del tope que te marca la intervención, en este caso, que es el que controla bien la regla, no te puedes pasar de ahí. Por eso se ha volcado, ese pequeño superávit, se ha volcado en el capítulo 9, para seguir amortizando deuda. Pero no te dejan meter ese margen en un capítulo 6, que es de inversión, en obras o en compra de vehículos, lo que sea. Eso ahí tienes que ajustarlo con lo que ingresas del 1 al 7. Es decir, que incrementando para, por ejemplo, futuros presupuestos, o ya que, bueno, ya el 2016 está aprobado, ¿no? Pero futuros presupuestos, si se incrementa partida para poder llegar a nivelar a este nivel de ingresos que nosotros tenemos, podemos desarrollar un gasto mayor en nuestro municipio, ¿no? Vamos a ver. De cara al próximo ejercicio, usted tiene más capacidad presupuestaria. Es decir, si usted este año, en virtud de los datos arrojados por en el resultado de la cuenta anterior, teníamos 250.000 euros en inversión. Con este dato positivo, histórico en Yaiza, puede ampliar. Pero a día de hoy, o sea, usted en el próximo ejercicio, usted va a tener más capacidad presupuestaria. Pero a día de hoy, usted no puede utilizar este dinero para aumentar las partidas existentes al día de hoy. ¿Para qué se va a utilizar esto? Pues lo adelantado el concejal. Para pagar la seguridad social aplazada, que hasta ayuntamiento le quedaría todo este año, 2016, y todo el año 2017, si no recuerdo mal, lo llegamos al 18. No creo que terminábamos en el 2017. Bueno, hasta por ahí eran unos 3 años. Bueno, que en términos brutos vienen a ser 1.300.000 o 1.400.000. Es decir, que la seguridad social, por ejemplo, 2015 no se paga en fecha y forma. No. Espere. Ahora le cuento, no se acelere. No. Como me dice eso, para que no se me vaya... Le cuento la historia. Estos son datos históricos que tal vez usted no conozca. Mire, entonces, nosotros ahora mismo, este ayuntamiento le debe a la seguridad social aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 euros, ¿vale? Que la regla de gasto sí le permite a usted, con el dinero que le ha sobrado, que usted tiene ahí en la caja sin pagar banco o deuda, ¿vale? El ejercicio anterior, ¿qué hizo el grupo de gobierno? Pagar de las 11 operaciones, solo nos quedan 4. Nos quitamos el resto, hasta de 4 a 11 nos las quitamos. Este año decimos, bueno, ¿qué nos quitamos este año? Pues lo más importante es quitarnos esa seguridad social aplazada. Vamos a ver, ¿de dónde viene esa seguridad social aplazada? Bueno, en el año 2008, y presidiendo yo este ayuntamiento, también me tocó llegar a un acuerdo con la seguridad social. a la que se le debían en torno a unos 6-7 millones de euros, ¿vale? En aquel momento el ayuntamiento estaba completamente bloqueado porque tenía deuda con la Seguridad Social en esa cantidad y deuda con la Hacienda Pública en cantidad de 2 millones de euros. Como la Hacienda Pública no le permite el fraccionamiento, en aquel momento el ayuntamiento contrajo una póliza de tesorería y pagó al contado esos 2 millones de euros y luego continuó pagando la póliza. Y con la Seguridad Social se fraccionó, de tal forma que el ayuntamiento pudiera tener acceso a subvenciones y ayuda externa, que hasta ese momento no la tenía, porque el primer requisito que debe cumplir una administración y cualquier ente público y privado que quiera concurrir a unas subvenciones es que usted está al día con Hacienda y con la Seguridad Social, ¿vale? De esos 7 millones y pico, que ya no recuerdo el montante total, nos queda por pagar el Ayuntamiento de Illaiza todavía a deuda 1.400.000. Entonces, que son de intereses realmente. Que son ya intereses de este fraccionamiento, porque el principal está ya pagado. Vale, pero bueno, es una deuda que sea como sea, está ahí. Entonces, ¿por qué opta el ayuntamiento? Por zanjar ese tema ya con la Seguridad Social. Respecto a la Seguridad Social corriente, estamos al día. Vale, que es a lo mejor el sobresalto que usted se llevó. Vale, claro, esto, cuando dijo 2015, 2016... No, estamos al día con todo, afortunadamente. Bueno, si quiero leer un párrafo donde dice el resultado del informe, uh-huh. En el punto 1, dice, observando el montante del remanente de la tesorería para gastos generales del año 2015, una vez descontado el saldo de los derechos de dudoso cobro, nos encontramos con el mismo... tiene signo positivo por un importe de 6.820.851. A ver si me puede explicar esto, porque la palabra esta de dudoso cobro, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, vamos a ver, eso ya en su momento, incluso el compañero Ramiro hizo una pregunta aquí. Nosotros nos encontramos desde que entramos en 2011 que hay un montante ahí que se supone que es a favor del ayuntamiento, de impuestos, de cobro, que realmente en su momento entiendo que se intentó todo por cobrarlo, no se llegó a cobrar, y eso, el problema es que hay la contabilidad y la recaudación, ahora sí van, pero en ese momento no iban a la par, es decir, por eso se llama dudoso cobro, sigue apareciendo la contabilidad a favor nuestro, pero realmente la recaudación ya no lo persigue, porque ya lo intentó todo. Y entonces la recaudación se le ha dado de baja a esos derechos reconocidos y en la contabilidad no. Por eso incluso el interventor lo pone más adelante, que desde el 2010 se lleva trabajando en la depuración de este asunto. En su momento se pudieron prescribir o dar de baja 12 millones. A día de hoy queda algo similar, pendiente de seguir revisándolo, porque estamos revisándolo exhaustivamente. Entonces, realmente como se mantiene en la contabilidad, te influye en los cálculos de la liquidación. Por eso dice que incluso quitando esa parte, siguen apareciendo unos 6,8 millones. Entonces, ¿Que ese es el importe de dudoso cobro? No, sería el resultado del presupuesto. ¿Y sabemos cuál es el importe de dudoso cobro? Te digo, más o menos está en torno creo recordar, a 12, 13 millones por ahí. ¿13 millones de euros? Habían 31 cuando entramos. Y se han ido depurando, se ha ido... dando de baja. Es decir, que prácticamente damos por perdido 13 millones de euros. Es muy probable, como los 12. Te digo porque la recaudación ya no lo persigue, porque lo considera de dudoso cobro y casi de imposible cobro. Claro. Entonces hay que hacer un efecto de depuración interno, que es lo que llevamos trabajando y seguimos trabajando en ello, y seguramente se traerá algún expediente similar para que realmente la contabilidad refleje el estado real. Es decir, que gracias a la buena gestión de pasadas legislaturas o grupos de gobierno pasados, hicimos una gran labor y le dotamos de 13 millones de euros a los ciudadanos del municipio de Illaiza de infraestructuras que carecen a día de hoy gracias a esa gran gestión y a esa gran labor. Pero sí cobraron de las arcas municipales, muy bien cobrado, ¿no? Entonces, hay que agradecerle a todos esos políticos la buena gestión que hicieron en su momento. Como yo no estaba, Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? No, cada uno tendrá la suya. Pero bueno, y con respecto al tema de los pagos de proveedores, yo entiendo que el grupo de gobierno se atribuya un mérito y un logro también, pero debemos recordar de que los pagos a proveedores que el ayuntamiento ha podido afrontar viene por inyección económica del gobierno central, que tenemos unos plazos para cumplir, pero no viene todo por la buena gestión o por fondos propios que tiene la corporación municipal para poder ponerse al día con los pagos a proveedores. Si te refieres a ese crédito que el gobierno en su momento inyectó, sí, te puedo dar parte de razón en que en ese momento nos vino de perlas porque nos quitamos las grandes colas que venían, que tenía día sí, día también. Pero es verdad que eso luego se ha convertido en un crédito que tienes que pagar religiosamente cada tres meses. Vale. Y hasta que amortizamos anticipadamente eran cuotas de casi 300.000 euros cada tres meses, más unos intereses de seis puntos para arriba que cada año se disparan más. O sea que es un, vamos a decir, es un flaco favor, porque vale, por un lado sí, sobre todo por la empresa, la mediana empresa o la pequeña empresa que tenía deudas desde 2001 con el ayuntamiento, pues pudo cobrar su deuda y se inyectó cierta liquidez, pero es verdad que el ayuntamiento luego afronta el compromiso de cumplir con ese crédito, que no solo se está cumpliendo a rajatabla, sino que ahora se establecen pagos mensuales. Vamos, yo creo que si pasan de 30 días es por algún tema de firma o de contabilidad, porque se retrasa, pero ahora estamos, a partir del 2014, creo que empezamos a pagar mes a mes lo que se ha consumido. Es decir, de hecho, esta semana se hizo un pago gordo y, vamos, se puede decir que vamos trabajando al día, salvo, te digo, por muy casos muy concretos. Pero eso sí es por mérito del ayuntamiento, porque, por un lado, la recaudación pues va mejorando, tienes liquidez, y gracias a esa liquidez tú puedes afrontar esos pagos. Te digo, no solo los bancarios, los cerca de 80.000, 90.000 euros de Hacienda, de IRPF, los casi 215.000 de Seguridad Social corriente, los 56 de Seguridad Social aplazada, nóminas de en torno a los 400.000 euros, pagas extras que se pagaron hoy en torno a los 300 y poco mil. Entonces, en ese sentido, y se siguen pagando la basura religiosamente, que cuando entramos se debían siete meses, yo no sé cómo hicieron una huelga de milagro, pues se pudo pagar esa deuda antigua y continuar pagando la basura. La basura a día de hoy está totalmente al día. Entonces, eso considero que sí es mérito del trabajo, del saneamiento y de una buena recaudación. No pongo en duda su gestión, solamente destacar también de que viene esa inyección económica, que quieras o no, es un alivio para la buena gestión y el buen seguimiento de hacer una buena gestión en las arcas municipales, evidentemente. Nada más. Gracias. Que decir. Gracias. De todas maneras, a mí me gustaría aclarar bien que nosotros contraímos 11 operaciones bancarias en virtud de esa ayuda, que efectivamente vamos a ver. Yo podré estar más o menos de acuerdo con la política económica de Rajoy, que estoy más en desacuerdo que en acuerdo. Y es verdad que en aquel momento a los ayuntamientos, sobre todo los que estábamos en una situación como el de Yaiza, nos vino bien esa inyección económica. Pero que nadie entienda por ello que Rajoy nos regaló dinero. O sea, nosotros suscribimos 11 operaciones bancarias, de las que, gracias a la buena gestión que se ha hecho en el ayuntamiento, hemos pagado 7. Solamente nos quedan 4. Pero sí quiero aclarar que, si bien es verdad que se aportó liquidez, no se nos regaló. No lo he puesto en duda. Y además, la regla de gasto del señor Rajoy es los que nos tiene bloqueados. No solo a los ayuntamientos, al Cabildo, también a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma canaria es de las mejores y de las que cumple, y la regla de gasto la tiene asfixiada. Entonces, a ver si hay algún cambio en la política económica del país. Tiene la palabra Galén. Bueno, referente a la liquidación del presupuesto del año 2015, nos parece bien el trabajo realizado por esta Junta de Gobierno, pero no podemos echarnos voladores porque, según el informe del interventor, aunque existe un remanente en la tesorería, arroja un importe positivo de 6.820.000 euros, advierte que la cifra tanto de fondos propios como de derechos de obligaciones quedan pendientes. Son muy similares al ejercicio anterior, según dice en el punto número 2. Por eso no vamos a relajarnos con la euforia de las cuentas. No obstante, y siguiendo el informe del interventor, cumple con los objetivos que tenía establecido la estabilidad presupuestaria. Por eso nos parece muy bien el trabajo que está realizando esta Junta de Gobierno referente al tema de los presupuestos del año 2015. Nada más que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra coalición? Sí. Bueno, los números en cuanto a la liquidación del 2015 son los que son y entrar a discutir en cómo fueron o cómo no fueron, pues yo creo que ya poco resuelven. Sí, es verdad que yo los animo, sobre todo a raíz del mismo informe del interventor, en el que, por ejemplo, en recaudación, pues él les recomienda la contratación de la asistencia para mejorar los porcentajes de cobro. E indudablemente todo lo que sea mejorar la recaudación pues vendrá en beneficio de los propios beneficios y en este caso de la economía del ayuntamiento. Nada más. Muy bien, gracias. Yo creo que el concejal de Hacienda merece una felicitación y esto se logra no solo por el sacrificio personal que me consta ha realizado el concejal, sino también del sacrificio del resto de los compañeros. Es decir, cuando se accedió a este ayuntamiento en el año 2011, que es cuando Óscar Noda se pone al frente de la Concejalía de Hacienda, la situación era bien distinta. Es decir, ahora, afortunadamente, y tal como él comenta, al mes los proveedores están pagados. En aquel momento no encontrábamos quién proveyera a este ayuntamiento porque nadie quería saber absolutamente nada del ayuntamiento de Yaiza. Y eso se logra con un sacrificio constante, metiéndose en las oficinas desde por la mañana hasta por la noche para coger el control de lo que sucedía, y creo que es digno de reconocimiento. También hay que reconocerle al resto de compañeros que no podía comprar ni un solo tornillo. Pero no ha sido fácil. Y decía antes el compañero de San Borondón que hay 12 millones de euros de dudoso cobro. Me gustaría decir que cuando este señor Óscar Noda coge la concejalía, teníamos 31 millones de euros de dudoso cobro. Con lo cual, la mejora significativa, creo que la evidencia no se puede obviar. Y, por lo menos, vaya por delante, en nombre de todos mis compañeros, la felicitación al concejal de Hacienda.